necesitan por lo menos dos. Aler, Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos los que nos acompañan a esta hora a través de Aler Satelital. Es la primera emisión de Aler Contacto Sur de este miércoles 6 de noviembre del año 2019. Desde Caracas, Venezuela, les acompañamos Brian Altuve en la asistencia técnica y en la conducción Héctor Escandel. Todos junto a la red de corresponsales, comunicadores y comunicadoras de Aler Satelital en todo el continente. De inmediato, los titulares. Y atención, porque en Chile los sindicatos le dieron 5 días de plazo a Piñera para que se pronuncie sobre la Asamblea Constituyente. En Argentina, Alberto Fernández ha hecho un llamado, ha pedido iniciar una cruzada para lograr, para conquistar la igualdad que el continente hoy no tiene. Y en Venezuela, inédito acuerdo entre el PSV y los partidos de la oposición. Conformaron una comisión mixta en la Asamblea Nacional. Bueno, vamos a comenzar a esta hora el informativo en Chile, porque hacemos seguimiento a las protestas, las consecuencias que van dejando las protestas en el país austral. Hay sobre la mesa una discusión sobre la mayor exigencia que han hecho los representantes de las centrales de trabajadores, de trabajadoras y la ciudadanía en general. Convocar una asamblea constituyente, elaborar una nueva constitución. Le han dado un plazo de 5 días al presidente Sebastián Piñera para que se pronuncie. De lo contrario, habrá una paralización total de los chilenos y las chilenas. Recibimos el informe que ha preparado Javier Candianeira. Mientras ya se presentó una acusación constitucional contra el exministro del Interior Andrés Chadwick por violaciones a los derechos humanos y se prepara la acusación contra el propio presidente Sebastián Piñera, el gobierno insiste en bajar el perfil a las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales que se han cometido durante el periodo de estallido social en Chile. Violaciones a menores, desnudamiento de muchachas en comisarías, pérdidas de la visión de muchas personas que han recibido disparos de perdigones, torturas y por lo menos 23 personas fallecidas son solo algunos de los datos que enlutan a nuestro país, mientras desde el gobierno se busca, con una agenda social mínima, apagar un conflicto que parece no detenerse. Entre tanto, las organizaciones sindicales que forman parte de la Mesa de Unidad Social dieron un plazo de 5 días al presidente Piñera para pronunciarse sobre la principal demanda, que es una asamblea constituyente para una nueva constitución. De lo contrario, harán un llamado a huelga legal y un paro general productivo a lo largo del país. La idea de las organizaciones es que se pare realmente Chile como demostración de la indignación de la población y de que se requiere de una vez por todas una transformación profunda del sistema político y económico. Desde Chile, informó el periodista Javier Candianeira. Bueno, vamos a ir hasta la Argentina, vamos con Pepe Frutos, que está en vivo y en directo. Nuestro compañero a esta hora hace referencia, Pepe Frutos, a el último llamado que ha hecho desde México Alberto Fernández a construir un eje para darle al continente la igualdad que no tiene. Pepe, muy buenos días, te escucha el continente, adelante. Gracias, Héctor. Buenos días, América Latina. Así es, en el tercer día de su visita a México, el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, propuso un eje para darle a América Latina la igualdad que no tiene. Lo hizo en el discurso que brindó en la Universidad Nacional Autónoma de México ante un auditorio colmado que vivó y aplaudió cada tramo de su mensaje. Fernández puso el énfasis en la desigualdad y la pérdida de derechos, en América Latina y también en el mal ejemplo que terminó siendo Chile. Además, celebró la posibilidad de que Argentina y México puedan encabezar este nuevo eje latinoamericano. Tenemos todas las condiciones para que entre México y Argentina hagamos ese eje que a tantos preocupa, ni a nadie debería preocupar, porque no es un eje que va del norte al sur de América Latina para molestar ni perjudicar a nadie. Es un eje que debemos construir para dar al continente la igualdad que no tiene. Es un eje que debemos construir para garantizar en el continente la democracia que a veces no funciona lo bien que nosotros quisiéramos que funcione. Todos me hablaban del milagro chileno. Y cada vez que me hablaban del milagro chileno, yo contestaba, el único milagro chileno es que la gente no reacciona. Y un día reaccionaron. Y pusieron sobre la mesa todas las inequidades que estaban ocultas, tapadas, silenciadas. Y cuando las vimos sobre la mesa eran mucho más de las que creíamos. Así no se construye un buen continente. Un buen continente se construye incorporando gente a las sociedades, dándole derechos, garantizándole posibilidades de progreso y garantizándole libertad a todos. El que no tiene derecho a un trabajo no tiene libertad. El que tiene un trabajo precario no tiene libertad. El que trabaja y pierde derechos, pierde libertad. No nos confundan más. Necesitamos un continente con derechos para todos, para los que trabajan, para los más postergados, porque así progresan las sociedades. Seguimos teniendo la posibilidad de construir una Latinoamérica más igualitaria, con independencia y autonomía. No hemos perdido la oportunidad. Eso nos quieren hacer creer. Estamos de pie. Hemos vuelto. Vamos a hacer lo que debemos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Alberto Fernández también elogió al presidente de Bolivia, Evo Morales, por los cambios realizados en su país durante sus gobiernos y reiteró que en América Latina hubo una persecución judicial contra expresidentes como Rafael Correa, Cristina Fernández y Luis Ignacio Lula da Silva. También propuso revitalizar organismos de integración regional como UNASUR y CELAC, definiciones del presidente electo de Argentina que ya, al menos por ahora en lo discursivo, comienza a mostrar nuevos aires para América Latina. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. Vamos hasta Venezuela, podría considerarse un hecho inédito desde el 2015 cuando fue electo el Parlamento. Ayer, por primera vez, diputados de gobierno y diputados de oposición, es decir, diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela que respaldan a Nicolás Maduro y diputados que respaldan a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se pusieron de acuerdo y votaron para conformar una comisión, nada más y nada menos que es la que, en teoría, debería realizar la renovación del poder electoral. El diputado Francisco Torrealba, representante del Gran Polo Patriótico y del Partido Socialista Unido de Venezuela, ofreció estas declaraciones. Diputados del Bloque de la Patria, hemos decidido incorporarnos activamente en la comisión de trabajo que se constituya para la renovación del poder electoral y el establecimiento de garantías electorales amplias que conduzcan a la realización de elecciones parlamentarias pautadas, según dicta nuestra Constitución, para el año 2020. Queremos insistir, tal como ha sido ampliamente debatido en la Mesa de Diálogo Nacional y en los intercambios profusos realizados con el llamado sector guaidocista del G4, que nuestra presencia en este hemiciclo persigue, entre otros fines, que se orienten los eventos para que en el marco de la legalidad se conduzca a la superación del desacato en el que incurre. Bueno, ahí está parte de las declaraciones que ofreció Francisco Torrealba cuando hacía referencia a la incorporación del Partido Socialista Unido de Venezuela y del llamado Gran Polo Patriótico a formar parte de esta comisión en la Asamblea Nacional. Por su parte, el presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, aseguró que se trata de un reconocimiento a la Asamblea Nacional como única instancia con capacidad para renovar los poderes en Venezuela. desastre. Por eso se incorporan a la comisión. Hay un reconocimiento, insisto, implícito a que el único organismo legítimo es el Parlamento Nacional y que la única solución posible a la crisis que vive Venezuela pasa por una elección presidencial. Todo lo demás es una farsa. Todo lo demás no va orientado sino a agravar aún más la crisis que ya es bien sufrida por Venezuela. Bueno, ahí escuchaban ustedes las declaraciones de Juan Guaidó. La Asamblea Nacional, repito, es un hecho inédito en este Parlamento que ambas fracciones parlamentarias se hayan puesto de acuerdo para conformar una comisión, y más que estando en desacato, según el Tribunal Supremo de Justicia, el Partido Socialista Unido de Venezuela haya participado en la sesión y se haya incorporado en la agenda parlamentaria. Vamos a ir hasta Ecuador, porque van a realizar una recolecta, una minga solidaria para recolectar fondos para las familias de personas fallecidas y heridas durante las manifestaciones. La colecta será para impulsar acciones judiciales contra el Estado. Felipe Mosquera. Amigos y amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. Dirigentes indígenas realizarán una minga solidaria por los familiares de personas fallecidas, heridas y detenidas en el marco de las protestas, con la finalidad de apoyar procesos judiciales en contra del Estado ecuatoriano y sus responsables. Así lo afirmó el prefecto de la SUAY, Yacu Pérez, quien mencionó que la Fiscalía debería iniciar procesos de oficio. Sin embargo, si no proceden las diligencias, no descartan acudir a cortes internacionales para denunciar al Estado por el supuesto delito de lesa humanidad. La gran pregunta es, ante los compañeros que hicieron una protesta pacífica, una resistencia pacífica, y perdieron uno de sus órganos vitales, como es la vista, más de 80 personas. ¿Quién devuelve la vista a ellos? Nos preocupamos tanto que se rompieron los adoquines. Sí, yo también me sumo a la preocupación. Pero el adoquín se puede restaurar. Pero ¿quién resucita a los 11 hermanos nuestros que perdieron su vida? De esta forma, Juan de Aquilema denunció que su hijo habría sido detenido en el marco de las protestas y pidió por su liberación. Que ahora que está detenido como terrorismo con caja de fósforo, mi hijo no es para eso, peor para estar aquí culpando que queme de Contraloría diciendo que he estado con caja de fósforo como terrorista que está teniendo detenido a mi hijo. En este sentido, el estudiante de Derecho Luis Tipantuña denunció el excesivo uso de la fuerza por parte de la policía y que producto de aquello perdió su ojo derecho, por lo que pidió que estos hechos no queden impunes. Fui impactado directamente por un proyectil disparado por un policía nacional a una distancia de unos 10 metros, exagerando, y así lo perdiera mi ojo derecho. Así, Gustavo Tenesaca, dirigente de la Ecua Runari, manifestó que se alista una demanda internacional contra el gobierno. En ese sentido, nuevamente responsabilizamos a este gobierno por la vida de nuestros compañeros. Desde la Ecua Runari vamos a emprender demandas en las cortes internacionales por crímenes de lesa humanidad que tiene que responder este gobierno nacional por la vida de nuestros compañeros. De esta forma se realizará una radio maratón en el Parque de San Blas, en Cuenca, el próximo viernes 15 de noviembre, de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, para recolectar los fondos necesarios para auspiciar los procesos judiciales. Finalmente, insistieron en el pedido de la renuncia a los ministros de Defensa Osvaldo Jarrín y de Gobierno María Paula Romo. Para leer Contacto Sur, desde Corape, reportó Felipe Mosquera. Al cierre en esta primera emisión de Aler Contacto Sur, vamos nosotros hasta Colombia porque se cumplen 34 años del asalto al Palacio de Justicia en Bogotá, en la capital colombiana, por parte del extinto grupo armado el M-19. La organización buscaba impulsar un juicio político al entonces presidente Belisario Betancur por las continuas violaciones al cese al fuego firmado meses antes entre su gobierno y el grupo armado. Los militares se hicieron del control finalmente del edificio el día 7 de noviembre. El saldo terminó siendo de 11 personas desaparecidas. También hay que contar la muerte de 11 representantes, 11 magistrados de la corte, de 35 guerrilleros, los 35 guerrilleros y víctimas civiles. Además, 11 personas hasta el día de hoy, 34 años después, están desaparecidas. Bueno, y hasta aquí esta primera emisión de Aler Contacto Sur del miércoles 6 de noviembre del 2019. Les acompañamos desde Caracas, Venezuela, Brian Altuve en la asistencia técnica, en la producción y conducción, Héctor Escandel. Que tengan todos y todos un lindo miércoles, el mejor miércoles posible. Para nosotros, informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo, desde nuestro mundo.